señorita, hay uno que irá a hablarle de amor. Cuando la luz de una señorita, hay uno que irá a hablarle de amor. Ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacer una visita. Ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacer una visita. Y el que no vuela, no sube. El que no vuela, no te da ya. Ay, el que no vuela, no sube. El que no vuela, no te da ya. ¿Cuál es el motivo para yo hacer esa casa en el aire? Voy a decirte cuál es el motivo para yo hacer esa casa en el aire. Ese camino no lo sabes tú, ese camino no lo sabe nadie. Ese camino no lo sabes tú, ese camino no lo sabe nadie. Ay, el que no vuela, no sube. El que no vuela, no pega ya. Ay, el que no vuela, no sube. El que no vuela, no te va a no vuela, no sube. El que no vuela, no pega ya. Ay, el que no vuela, no sube. El que no vuela, no pega ya. Ay, el que no vuela, no sube. El que no vuela, no pega ya. Ay, el que no vuela, no sube. El que no vuela, no llega ya.